Hola, muy buenos días a todos. Estáis escuchando Stay Free. Todos los lunes de 12 a 1 en Radio Ela. Escúchanos en www.radioela.org. Bueno, empezamos el programa de hoy, Stay Free, el primer programa del año, deseándoos, bueno, que tengáis un buen inicio de año, un feliz año a todos nuestros oyentes y, bueno, comentaros que estamos escuchando, hemos escuchado el tema Ídolos de la Juventud Audaz, el último disco de los Granadians del Espacio Exterior, editado por la gente de Liquidator Music desde aquí de Madrid, y que contiene dos temas, el que hemos escuchado, Ídolos de la Juventud Audaz, y por la cara B, el reggae a gogo, editado una de 7 pulgadas, y que, bueno, también podéis descargar de las plataformas habituales, una de las mejores bandas de early reggae, no solo europeas, bueno, no solo españolas, europeas, sino también, podríamos decir, de todo el mundo. Pues vamos a seguir escuchando más reggae. Bueno, pues una canción del nuevo trabajo de Urban Roots Productions con sus Rec Studio Sessions. Vamos a escuchar al cantante Didac Bell sobre el Rhythm Smile Rhythm, la canción titulada Hey Sweet Girl. Bueno, para presentar un poquillo, Didac Morcillo Bell, también conocido como Mista Bell, es un vocalista y compositor nacido en Badalona, en la provincia de Barcelona, y sus influencias van desde el reggae roots como el rocksteady, pasando por el dancehall y el raga, y ha estado trabajando con Rec Studio Sessions, con quien sacó su primer single, y Bongo Roll Productions, con quienes está actualmente trabajando y colaborando. Pues sin más, como os decimos, os dejamos con Didac Bell, la canción titulada Hey Sweet Girl. Bueno, pues Hey Sweet Girl, buen tema de Didac Bell, la verdad, muy fresquito, con buena producción y bueno, aquí esperamos escuchar más cositas más adelante. Vamos a escuchar más temas, en este caso, pues el último disco de Sara Lugo, titulado Hit Me With Music. Tiene temas potentísimos, bueno, dando cancha, digamos, a su calidad vocal. Y bueno, vamos a escuchar es el tema que tiene junto al artista jamaicano Protoje, como os decimos, la canción titulada Really Like You, el nuevo disco de esta artista alemana, Sara Lugo, tema titulado Really Like You. Skanking to the beat, syrup on repeat. Protoje, I speak and I wanna get to know you. Cause I really, really like you. There's something about you. Don't you think so too? Don't you, don't you, don't you? I really, really like you. There's something about you. Don't you think so too? Don't you, don't you, don't you? Bueno, os podéis hacer una idea de lo que será, de lo que es el nuevo disco de Sara Lugo, Hit Me With Music, potentísimo. Irán sacando, supongo, nuevos clips, porque realmente el disco lo merece. Bueno, temas muy positivos, la verdad, en las canciones y bueno, tocando un poco los tópicos, a lo mejor de la música reggae. Pues bueno, vamos a seguir escuchando más música. En este caso, os vamos a escuchar a una gente desde Brasil. Bueno, ellos son Ponto de Equilibrio. Lanzaron hace ya un par de meses el Fio da Fé, coincidiendo con el Día de la Conciencia Negra en Brasil. Bueno, conmemorando la muerte de Zumbi dos Palmares, traicionado por su compañero Antonio Soares en 1695. Zumbi fue un líder guerrero y gobernador del Quilombo dos Palmares. Los quilombos eran comunidades autogestionadas formadas por esclavos negros que escapaban de las fazendas brasileiras. Así Zumbi se convirtió en una imagen, digamos, para la resistencia negra. Pues bueno, Punto de Equilibrio, famosa banda de Brasil de reggae, lanza Fio da Fé, un canto a la lucha por la libertad de los pueblos e individuos oprimidos. Bueno, una canción con unos guitarreos, como comentan, al más puro estilo Steel Pulse. Pues bueno, parece ser que la banda lanzará el clip de este Fio da Fé, coincidiendo con su 15 aniversario de la formación de la banda. Así que sin más, os dejamos con Fio da Fé de Punto de Equilibrio. Passarinho cantou 2012 passou e até o Papa renunciou. Calendário mudou, o povo não se libertou. Ai, ai, ai, Mandela desencarnou. Citando o dia a dia com amor, para mantermos sempre em forma a nossa paz interior. Mas a Babilônia vampiriza, não descansa, ela escraviza o povo trabalhador. Mas a Babilônia vampiriza, não descansa, ela escraviza o povo trabalhador. Que acorda cedo, com disposição para garantir o pão. E acorda cedo, vencido, com disposição, yeah, yeah. Garantia de vida não tem para o povo. Na corda bamba se equilibram de novo. São malabaristas no fio da fé, yeah, yeah. São malabaristas no fio da fé, yeah, yeah, yeah. Copa, o político rouba, quem paga é você. Mas quando estourar no Brasil uma guerra civil, o mundo vai ver. Guerra civil, iu, iu, como nunca se ouviu falar. Guerra civil, eu, como nunca se viu. Punto de Equilibrio, Fio da Fé. Buen tema y bueno, creo que las hemos puesto ya varias veces aquí en Stay Free. Grandísimo el grupo desde Brasil, una grandísima calidad y talento. Vamos a seguir escuchando más reggae. Desde Italia, la gente de Train to Roots, ya estuvimos poniendo también hace unos meses el adelanto que mandaron de su último disco Groovin', titulada la canción Hot Situation, y que bueno, que una banda potentísima, la verdad. Estuvo también de gira hace unos meses presentándolo por aquí, por la península. Así que nada, sin más, os dejamos, como os decimos, con la canción Ever. No, trouble because he ramp on the rubble. Feeling pain, feeling toy, stand alone, the survival. Me tell you mother and father, protect your soul, not your daughter. The future so matter, so remember teacher the law. Let me tell every day you them free, no lose the better things. Cause freedom is a right of first, one needs feeling. Experience is a mistake, so the life on the street. Like a teacher with the culture, street a school for the kids. The youth have the future of this man. Podéis escuchar potentísimo y además súper fiestero el último disco de Train to Roots, la otra canción que pusimos, el Hot Situation. Y si tenéis alguna vez oportunidad de verles en directo, la verdad es que lo vais a pasar en grande si os gusta la música reggae. Vamos a seguir escuchando otra banda italiana, en este caso Maggot Dog. Vamos a escuchar su tema llamado Time to Stand Up con la gente de Bizarre Sound. Os dejamos, como os decimos, Maggot Dog desde Italia, Time to Stand Up. See the realities in front. Bueno, pues nos vamos aquí en Stay Free. Nos vamos a escuchar más música, en este caso la nueva referencia JAR de nuevo con Toby Galoff desde Suecia con su single Breakfast Style sobre el Vapanser Rhythm y, como decimos, producido por JAR. Que lo disfruten. This one called the breakfast style, eh? And me and Mr. Love up on your mic, MC. And when meet me for me, just do it in a style, eh? Hear this. Cause this a breakfast in a rubber duck style, right? Say this a breakfast in a digital style. Yes, anything me chop, me chop, it well versatile. Lord, the last night me and my brother flash it on some party. The place it did a rum and people holla at me. We follow me, holla at me this man cause he my rough nigga MC. Them holla at me brother cause he big and ready. Anyway, chop me I go fix it that a brand new style. So listen carefully, now listen this your story. Yes, me woke up one morning, sun did shine for me. Yes, I open up me eyes and just feel Irish. Got to be the liquor strips from the raw sense. But then me belly just a shout and me start feeling hungry. So me open up my fridge, I wanna, what do I say? Yes, I do my surprise, the whole thing are empty. So me walk down to the store, pick up, buy some groceries. Me buy a piece of cheese, wanna, buy ketchup, eggs, and some coffee. And I don't forget the tea, wanna, fresh baked bread and some fruits and veggies. Now come, let's get together, let us have a lick of face. Come in, I go skip no breakfast, I forget something to eat. Follow me, breakfast, I lick on, get your breakfast, I lick on, only breakfast, I lick on, get your breakfast, I lick, lily, breakfast, I lick on, get your breakfast, I lick. Breakfast style, come get your breakfast style. Cause this a breakfast in a rubber duck style. Yes, you see me breakfast, it a well versatile. Here this, me fling a EGG with me. One cup of tea, take a big slice of bread and put some GESD. Yes, check that cheese in a STYLE. The two of them together in a one property. And lick a loaf of that, me go for make some coffee. Yes, me sit down for me children, just a feel I record this a breakfast style. Cause this a breakfast style. Now come together now people and come listen. Yes, this one you call original breakfast style. Bim! And me and Mr. Lava, your original roughneck MC. Yes, me coffee nice up the dance and I rock up your party. Yeah, so how you mean? Cause this a breakfast in a digital style, right? You see the breakfast in a dancehall style. Yes, anything me chop the well versatile. Don't you know this thing, come on, you see my wicked and wild. Come get your breakfast style, come get your breakfast style. One and only breakfast style, come get your breakfast style. Lily, breakfast style, come get your breakfast style. Booyah! Breakfast style, come get your breakfast style. Call us, like me and my brother flash it on some party. They play city, the rum and people holla at me. We follow me, holla at me this man cause he my rough nick MC. Yo, yes, them holla at me brother cause him big and ready. Anyway, chop me, I go fling say that a brand new style, eh. So listen this a tune, so listen this your story. Yes, me woke up one morning about 8:30. Me open up me eyes and just a feel I raised. Start to peel off what spliffs from the raw sensei. But then me belly just a shock and me start feeling hungry. So me walk down to my kitchen, pick up, get something for eat. Yes, me open up my fridge, but what me eyes did, I see the whole thing I just a empty. Oh Lord, me just a ball of mercy. So me off it, take a small pizza from the raw sensei. And sell it on the street, just for get some money. Walk to the store, pick up, buy some groceries. I miss the love, I just a tell you how me do it. Boom, because the breakfast, I'm it a priority. Money give me enough strength, give me enough energy. But when you eat your food, you better chew carefully. Cause joking past the food, it can be very deadly. Come take it from a man who always takes it easy. And when it comes to lyrics, me have it plenty. Boom, come get your breakfast style, come get your breakfast style. One and only breakfast style, come get your breakfast style. Breakfast style, come get your breakfast style. What we talking? Breakfast style, come get your breakfast style. What is the meaning of breakfast style? Like when me have a tomato in a me features lying. Take it out, chop it in a timing. Go put it on a sandwich with some good seasoning. Me like a loaf of that, me go fi do some cooking. Yes, pour up some water and so pull some chicken. Me take out a piece from the cooler, me go do some frying. And wet me down without me, I go do some eating. Because the breakfast is a serious thing. Tell the man I said the breakfast is a important thing. If before you go to school or if you are go working, why not bring a little orange with a good vitamin? Your body is your temple, you must listen from within. Every man they skip their breakfast of the tea and the chicken. You know why? Because the breakfast is a serious thing. Your man I said the breakfast is a wonderful thing. Come get your breakfast early, come get your breakfast early. Only breakfast early, come get your breakfast early. Breakfast early, come get your breakfast early. What do you mean? Breakfast early, come get your breakfast early. Yes, don't you know that the breakfast is an important thing, yeah. Come get your breakfast early, yeah. Yes, just come listen and we still have a guantage, yeah. So get it. Buen tema, como podéis escuchar, bueno, muy digital y muy, muy fresco. Vamos a escuchar más temas mientras comentamos algunas sesiones que va a haber dentro de poco en Madrid. Por ejemplo, esta misma noche, Bada Bada vuelve con la gente de Cachafalla, con Sensi Garden Sound y bueno, también con más invitados, bailarines, cantantes y de todo. En la sala Barracudas, en la calle Brescia número 19 de Madrid, en el metro Ventas, como os decimos, esta noche de 12 a 6 de la mañana, 6 euros la entrada con una cerveza. Fiestón, Cachafalla y Sensi Garden, ¿qué más podemos decir? Son system potentísimos. También esta próxima semana, vamos, el 10 de enero, esta semana, la United Nations of Dub Weekender. Bueno, una fiesta también con conferencias culturales y con comida y comida vegetariana y un montón de historias. Van a traer a OBF, uno de los sound system más solicitados actualmente, franceses, que bueno, que la vanguardia actualmente también podemos decir del dub. Vendrán acompañados por Santi D, bueno, quien dio sus primeros pasos a mediados de los 90 con varios sound system y bandas de la escena underground parisina, convirtiéndose en un activista del dub francés que aparece en los mejores conciertos europeos, bueno, muchos de ellos que se celebran en Francia. También estará la gente de Organic Roots Crew, lo monta la gente de Naya Bingy Dub Sound System. La entrada serán 10 euros. Podéis pagarlo por cuenta bancaria o directamente en taquilla. El lugar es en la calle de las Hilanderas 23, en el polígono La Azucarera de Arganda del Rey, de aquí de Madrid, en el metro La Poveda, en la línea 9. También está el autobús 311A, que sale desde Conde de Casal. Pues Organic Roots, bueno, todas las fiestas que montan, 100% autogestionado, con un montón de voluntarios y sin ánimo de lucro, simplemente traer los mejores músicos actuales en el tema del roots y el dub. Pues como os decimos, buen evento. Más cositas. 7 de enero comienza la programación del BAM para el 2015 y quien lo estará presentando la gente, los residentes Mad Llama Sound. Bueno, también estarán Real Vibes el 14 de enero y King Lion Sound el 21 de enero. La sala Oba Oba en la calle Jacome Trezo número 4 en el metro de Callao Santo Domingo en Madrid. Pues fiesta que parece que se va a hacer, como os decimos, todos los miércoles de 12 a 3 de la mañana, de 11, perdón, a 3 de la mañana. Pues para empezar, pues la gente de Majama, claro que sí, que son los que lo montan, pues ellos abren lo que va a ser un año de reggae, una temporada de reggae. Pues bueno, vamos a seguir escuchando más música, en este caso también algo más digital. Pues desde Francia, pues vamos a escuchar a Stenhay Patrol. Como decimos, desde Francia nos presentan el Sleep On It, single de adelanto del nuevo, de lo que será el nuevo LP doble de Stenhay Patrol. se hicieron muy conocidos, o yo por lo menos les conocí con el álbum Midnight Walkers. También habían sacado más EPs, más singles anteriormente por su sello Steinhai Records, y ellos son Pupa Jim, Rookie Step y MacGyver. Pues bueno, segundo trabajo de larga duración, autoproducido también, un montón de ambientes, la verdad. Steinhai Patrol yo creo que no deja indiferente musicalmente a nadie. Y bueno, el tema que nos pasan es Sleep On It, un tema bastante tranquilo, con un piano muy curioso, como siempre con unos bajos potentes. Y bueno, como os decimos, el próximo 19 de enero saldrá a la venta su próximo disco doble. Sleep On It, Steinhai Patrol. The darkest hour is just before dawn. The darkest hour is just before dawn. Sleep on it. Sleep on it. Sleep on it. Tomorrow you'll have another chance. Tomorrow you'll have another chance. So sleep on it. Oh, sleep on it. Oh, sleep on it. Ah, ah, ah, ah, ah. Sleep On It, presentación de lo que será su nuevo trabajo, y deseándolo estamos de poder escucharle. La verdad que canción súper curiosa y seguro que no defraudan. Vamos a escuchar más música ya en estos minutos que nos quedan aquí en Stay Free, en Radio Ela. No sin antes recordaros que si queréis poneros en contacto con la redacción, no tenéis nada más que escribirnos al correo stayfree@radioela.org y mandarnos ahí información de todo tipo que queráis, y estaremos encantados aquí de poder darle un poquillo de voz. Pues bueno, vamos a seguir escuchando más música. En este caso, pues Papa Michigan y Yami Bolo presentan People Rise, también con la ayuda de Flash Hit Records, Manu Digital y Rasanko Music, acompañado, como os decimos, Papa Michigan acompañado de la leyenda Yami Bolo. Tema extraído del reciente último trabajo de Papi Michigan titulado DJ Legend. Así que sin más os dejamos con People Rise. Michigan alongside. Yeah, me bowl up. Me could chant them down. Nation will rise to crush the system. Too long the people are the victims. Evolution, poor people are chanting. So much youth love shedding. Qué bien suena, Papa Michigan, Jamie Bolo, People Rise, qué bien ha sonado. Pues nada, nos movemos un poco, en este caso a la banda Midnight, procedente de las Islas Vírgenes. Bueno, una de las bandas más productivas, más prolíficas que hay en la escena reggae mundial. No paran de sacar discos, en este caso pues su último disco titulado Right Through, y bueno, producido por la gente de iGrade Records, la canción titulada Created y que suena people make the numbers around. Credit it to trueness, make the vibes flood down. Such a good vibes that the world fall along. Kingship come. down. Judas in the David, Jesse number 8 son. Rope ring the scepter, the harp and crown. Ganga call the standing round the background. Conscious is the unity that make man sound. Credited to people make the numbers round. Credited to trueness make the vibes flow down. Stand first in Ivarance in a IDII union. For how it all come together well and it's a sure instance. As life is process and stages and preparation. The culmination of the national focus was Ivine interaction. But though the mountain lift off till it feel like another dimension. The intention and the results were artisans call vendors by mistake. As everything was a work of art, from the food to the music it was a work of art. Like a individual bodies that compose one art, as a work of art. Rasta festival wholesome congregational is a libation, a destination. Gemstone of work that established and topple out of the emperor mount in a dispensation, in a meditation, in a traditional, in a culturation. Preserve the Rasta, Jah man Mansa. Credited to people make the numbers round. Credited to trueness make the vibes flood down. Such a good vibes yeah, that the world fall along. Kingship come out of a Kish set down. Judas and the David, Jesse number 8 son. Roaring scepter the up and ground. Ganga God is standing round the background. Conscious is a unity that made man sound. As Bashan feed him brother and put in him heart, it was a humbling experience before things start off. A reminder of the attitude of joyous heart, a royal demeanor in doing things difficult. Situational gravity, minimality, totality. Tell the higher heads not go brush it off, yeah, the triviality. Farmers in the economy is a necessity and pivotal. What fella of commerce is a whole long caravan. Rasta festival, wholesome congregation, and is a edification, a destination. Credited to people, make the numbers around. Credited to trueness, make the vibes flood down. Such a good vibes, yeah, that the world fall along. Kingship come out of a Kish set down. Judas in the David, Jesse number 8 son. Roaring the scepter, the arm and crown. Guns call the standing ground, the background. Conscious is a unity that make man sound. Credited to people, make the numbers round. Credited to trueness, make the vibe flow down. Ojito, Midnight, lo último de Midnight, Credited, de su disco Right Through. Bueno, la verdad es que increíble lo de esta gente. No sabemos realmente dónde saca el tiempo y la creatividad para hacer tan buenas canciones. Bueno, vamos a escuchar Love is the Answer, el último EP de Don Camilo, hecho por la gente de... producido por la gente de Crudo Bilbao, directamente desde París, Don Camilo, cuatro canciones, con su dub mix, con otro remix y con la versión dub de su remix. Potentísimo, la verdad. A Don Camilo lo hemos puesto, creo que bastantes veces aquí en Stay Free, en Radio Ela, y bueno, a la gente de Crudo Bilbao, por supuesto que también. Así que buena colaboración, Anchon Sagardui, con la ayuda de Don Camilo, El amor es la respuesta. See the youth of today. Tell me what's going wrong. Another man falling down. Why? Why? Love is the answer. Love is the answer. You see, love is the way. Bueno, pues nos despedimos de vosotros desde Stay Free hasta el próximo lunes, aquí de 12 a 1 en Radio Ela. Escúchanos en el www.radioela.org y, como os decimos, nos despedimos pues escuchando a la gente de Crudo Bilbao, a Anchon Sagardui con la ayuda de Don Camilo, de su EP Love is the Answer, la versión dub. Que pasen todos una feliz semana y nos escuchamos aquí el próximo lunes. Father.